Participen que estamos grabando, che. $9.99, a ver. Falsa fe, falso perdón de los pecadores, dioses que fueron vendidos y comprados por cretinos que olvidaron que el infierno es hoy y que el motivo ocultado es la reencarnación. Por la TV, varones putos y egoístas muestran que fue mintiendo amor como sonrisas. Lo peor es dejarse llevar por la mierda que los mal comidos de antaño siguen predicando. ¡Ay! No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, que la hora de su hora ya llegó. Voy a verlos a mi casa, sin perseguirme mando yo mi parcel. Y que reviente el que baño se aguante, que no es conmigo. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, que la hora de su hora ya llegó. Voy a ver el italiano. Que reviente el demonio, se aguante, que no es conmigo. No por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, que la hora de su hora ya llegó. No por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, que la hora de su hora ya llegó. Fue la hora de su hora, ya llegó. Fue la hora de su hora, ya llegó. Y aquí estamos para eso, carajo. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos.